I heard that this girl crying about you, you know. Tell me no that. Hey, Yankee, don't do pensaba que era yo, el desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Ella pensaba que era yo, el desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Todo empezó en un party de casa. Abusaste del alcohol y te pusiste borracha, te fondeaste y te cayeron en vaca. Ahora el hijo que tiene buscándole tata, acusándome por cosas que te pasan. Calabaza, calabaza, cada quien pa' su casa. Otra vez no lo vuelvas a hacer, compórtate como toda una mujer, Fran mía. De hace tiempo te vigila, quédate tranquila, sentada y en la silla. Salúdame de nuevo con un beso en la mejilla. Tú eres una gata, una gallina fina. ¿Cuántas anacondas no ha probado tu vagina? Yo digo la verdad, yo no digo mentira. Será mejor que Dios te bendiga. Será mejor que tú no me lo digas. Ella pensaba que era yo, desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Ella pensaba que era yo, el desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Mami, tú estás buena, pero no eres mi antojo. De hace tiempo te analizo, me está poniendo ojo. Pero la que me gusta es la de pelo rojo. Si he tenido varias, porque las escojo. No importa tu descendencia, si es de Puerto Rico. Mami quiere chuleta, mami quiere pollo. Mi anaconda ni conoce tu hoyo. Hazme un favor, sácame de ese rollo. Ella pensaba que era yo, el desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Ella pensaba que era yo, el desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Ella de mí se mantiene pendiente, me pasa gritando enfrente de la gente. Déjala que corra, que tome la corriente. Tu embarazo no será para siempre. Baila, danza, porque no te divierte. Hagamos el ADN, a ver si te parece. No le des music, lo traigo en la frente. Lo traigo en la frente. Ella pensaba que era yo, el desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Ella pensaba que era yo, el desgraciado, el loco que la preñó. Yo no hice esa onda, yo protegí mi anaconda. Para el mundo, ay, ay, ay, ay, ay. El Yankee 212, ya van a ser las 12. Oh, no lele, pandelele. Future, todo lo más serio en el área. José Martínez, John JJ, Tentechan, Frenechan, el Chori. Oh, John Twins, Romelito Productions, Rodrigo Castigo, Future, el Jefe y todas las chicas que me siguen en Twitter, Instagram, el Yankee 212. Para las mujeres tengo el garrote. Alex Centeno, Kevin Álvarez, oh, no lele, para los leles.